Esta semana nos despedimos hasta el próximo programa con Reactivo para Síntesis Orgánica, obra creada por Javier Piñango especialmente para Ruido Vírico, ciclo de actuaciones en streaming organizado desde el sello experimental Audio Talaya y que agrupa a un montón de artistas experimentales. Más información en www.audiotalaya.net.